respondiendo a la entrevista. Va a estar haciéndose presencia en nuestro programa. ¿Qué día hoy, no? La lluvia. Difícil para moverse, para llegar a varios lugares. Sí, los días de lluvia son para quedarse en casa. Tomando mate, por ponerle en mi caso, sería un día con lluvia, sería quedarme en casa tomando mate, viendo una peli o viendo la tele o en la computadora haciendo algo. O dormir, viste que dicen que está sí. Con la lluvia. Sí, sí, eso. Para mí es lo mismo, pero. No, pero como que te callás y escuchás el ruido de la lluvia, un rayito, un relámpago de fondo. Está bueno. Ayer, miércoles, martes, noche. Sí. Hicimos algo que fue muy bueno. Fue lo mejor. Miércoles a la madrugada. Claro, fue lo mejor que hicimos desde hace. No sé cuánto, pero estuvo muy bueno. Y yo podría decir. Contalo. Fue lo mejor que me pasó en el 2011. Hasta ahora. Sí, sí. Bah, no sé si ahora. Estoy de acuerdo. Me pasaron un montón de cosas igual. Pero es algo que es muy. Muy significativo. Muy significativo. Sí. Corrían las 7 de la mañana del miércoles. ¿Qué día fue? Miércoles 6 de abril. Y nos encontrábamos con mi amigo Diego Prats y otro amigo más en la puerta del establecimiento Guadalupe, que fue nuestra escuela de jardín. Va a ponerle yo de salita de 4 que fui a la Guadalupe. Y el Chavo, vos también, ¿no? No, yo es de cuarto. ¿De cuarto grado? Sí, de cuarto del Bruzone. ¿De cuarto? Claro. Hasta el que me recibí. Bueno. Y bueno, fuimos. Fuimos a la escuela y entramos. Y empezamos a recorrer todas las aulas, dando una pequeña charla de 5 minutos a cada curso. Nos hicieron pasar las profesoras recambiadas. Hay un montón que ya no están. Un montón que costaron reconocernos. Sí. Les costó un poco, pero nos reconocieron al final y dijeron, ah, Prat. Sí. Ah, mira, grimo. A ver, pasa. Y nos hicieron hablar delante de los chicos. Y hubo una charla muy muy muy interesante que tuvimos con la profesora Norma. Sí, grande Norma. Ya le mandamos un saludo. Que nos hizo pasar al curso y nos puso adelante y nos dijo, chicos, ven ellos dos. Ponía que era un curso de séptimo grado, octavo. Como sí, mucho. Octavo, noveno, ponele. No, noveno es mucho, me parece, eran séptimo grado. Yo, por las caritas me di cuenta. Sí. Séptimo, octavo grado era para mí. Nos puso delante del aula. Fue muy significativo y fue muy emotivo para los chicos y para nosotros estar en el aula. Que quien conoce era el aula tercer grado, era del sí. Patio de la primera a la derecha. Quien fue alguna vez a Guadalupe. Nos paró delante del curso. Nos hizo que miremos a los ojos los chicos. Y nos dijo, palabras muy profundas. Ustedes, si no estudian, se convierten en eso, dijo. Sí. Y los chicos se nos quedan mirando y nosotros dijimos. Y se nos rieron un sí, poco. Sí, sí. Sí, igual les aclaramos, chicos, nosotros estudiamos acá, Norma nos está. Los está asustando un poco para que estudien lo que le está explicando, pero. Pero fue muy emotiva esa yo charla. Tenía una sonrisa de oreja a oreja. Y después nos hizo. Nos sacamos fotos también. Nos sacamos fotos. Y nos hizo hablar así un poco de. De la vida. Y nosotros le decíamos, chicos, aprovechen el colegio, por favor. Van a tener 20 años, se van a dar cuenta que no lo tienen más. Van a tener nuestra edad, le dijimos, ¿verdad? Van a tener nuestra edad y se van a arrepentir. Y paseando por el curso, paseando de curso en curso, se hicieron las 8 y media, 9. Y llegó el kiosquero. Robert, que le mandamos un fuerte abrazo. Que es más, pusimos la propaganda de la radio en el kiosco, escribimos Carpe Diem. Y prometió que nos iba a escuchar. Y prometió que nos iba a escuchar, así que le estaba mandando un saludo por si nos está escuchando. Y nos quedamos ahí en el kiosco y después vino mi muy amiga Ronel, que le mando un fuerte abrazo, y nos dijo, chicos, se tienen que ir yendo. No, pero espera que nos sacaron una foto con Robert. Chicos, si hubiesen sacado antes la foto, tienen que irse. Váyanse. Y nos echó con clase. ¿Está de directora ahora? Está directora de abajo. Ah, creció, ¿eh? Sí. ¿Viste cómo y va? También Zulma, ¿no? También saludamos a Zulma, que es la directora. De arriba de Guadalupe, que es brava, y nos felicitó por la radio, se sí, puso contenta. Buena onda. Así que qué raro, estará cambiado. No, igual después quisimos seguir de curso en curso y medio que nos dijo, chicos, bueno, chau, dejen dar clase. Ah, se acabó el horario de visita, era como en la cárcel. Algo así. Ah. Y bueno, contando esto, damos pie para que Dieguito anuncie lo que es la consigna del día de hoy, que nosotros ya la respondimos antes de decirla. ¿A qué lugar te gustaría volver o qué momento de tu vida te gustaría revivir? Sin duda nosotros en colegio. Sí, justamente. ¿Vos, Chavo? Y yo no sé, lo tendría que pensar, pero más mi niñez, más de chico. ¿Tu niñez? Sí, para compartir momentos con una persona que no tengo. Está bien, es buena elección. Y bueno, como todos pueden comunicarse al 4224-4130 o vía Facebook RK espacio Carpe Diem y nos dejan su mensaje. Y vamos con el primer temita de la tarde. ¿Te parece? Vamos a escuchar un poco de Sumo. Dale. ¿Qué querés escuchar? Los Viejos Vinagres. Bueno, vamos a escuchar Los Viejos Vinagres de Sumo. Bien, recién escuchamos Los Viejos Vinagres de Sumo y te contamos que acaba de llegar nuestro invitado, acaba de llegar Sebastián Ortega, que en un ratito va a estar respondiendo a la entrevista, nos va a contar un poco cómo empezó en la música y también va a tocar un temita en vivo, va a mostrar un poco lo que hace. Así que vamos con un tema ahora de reggae. Sí, sí, vamos a escuchar, perdón que te interrumpa, pero este quiero anunciarlo yo, porque dale, dale, me gusta mucho la banda. Vamos a escuchar Zion Lion de Sin Semilla. Y después cuando venimos, presentamos a Sebastián. Zion Lion, Zion Lion, Zion Lion, Bueno, acabaste de escuchar Zion Lion de Sin Semilla, y déjeme decirle que mañana viernes 8 de abril a partir de las 8 y media se va a estar presentando en Arrieta y Ruta 3, San Justo. Bueno, para los que quieran ir a escuchar un poquito de Sin Semilla, ahí tienen. Viernes 8 de abril, 20:30 horas, Arrieta y Ruta 3 en San Justo. Encuentro Bar, ex Encuentro Quilmes. Y bueno, ¿te parece que presentemos al invitado? Sí, por favor. Tiene muchas ganas de hablar, así que con nosotros, Sebastián. ¿Cómo andas, Seba? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, che? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Bien, bien. Llegando. Llegando en este día de lluvia alucinante para quedarse en la casa escuchando buena música y un buen programa y buenas ideas que salgan. Está espléndido. Y bueno, hoy te van a escuchar a vos. Perfecto, qué mejor idea que esa. Nos estaba contando Seba que tiene un viajecito hasta acá. ¿De dónde sos? ¿No dijiste? De Gleu. De Gleu, sí. Tiene una hora clavada en auto, tiene el muchacho. Sí, suena feo, ¿no? Sí. Suena feo. Suena feo, pero. Pero bueno, bueno, sí, se tarda eso, che. Sí, pero bueno, viste cómo es la música. Sí, la música mueve. La música llama y hay que ir. Es así. Es así. Así que acá estamos. Contanos un poquito qué es lo que haces vos. Me hago tantas cosas, loco. ¿Tenés tiempo? Y dale. Tenemos 2 horas. Bueno, dale. Mirá, lo que estoy haciendo ahora es difundir un poco un segundo disco que hice. Que lo hice de forma independiente con la UMI. Que la UMI es la Unión de Músicos Independientes. Y bueno, me estoy encargando de difundir este material que está, digamos, compuesto en su mayoría por canciones rock pop, ¿no? Más o menos tiene esa tendencia el género, y son todas canciones compuestas por mí, y así que estoy en eso, estoy remándola en los veranos, los fines de semana, a donde llame la música, ahí voy, y si hay un billete, mejor. ¿A qué edad empezaste con la música? Más o menos. Y cuando estaba en la panza de mi mamá, en la relación sexual de mi papá y de mi mamá, yo ya estaba como sintiendo unos sonidos muy musicales entre ellos. Así que imagínate. ¿Y empezaste así con profesor o empezaste más de oído? En realidad mi viejo, después de toda esa sinfonía que te acabo de mencionar, mi viejo tocaba la viola. Entonces yo todas las mañanas me levantaba escuchando los estudios que él hacía, porque el único tiempo que tenía mi viejo para estudiar guitarra era de 6 a 7 de la mañana, ponele. Entonces yo todas las mañanas era como en un entresueño escuchar los estudios de Carulli, bueno, y música clásica. ¿Te puedo decir que tu viejo fue un gran inspirador para vos? Sí, totalmente. Totalmente. Sí, ni hablar. ¿Y tenés así algún referente como a seguir, no sé? Hoy en día es como que me saqué los referentes un poco de la cabeza como objetivo. En realidad tuve alguna vez un objetivo de llegar a ser o de llegar cuando era un adolescente, un puber adolescente que tocaba la guitarra. La idea era convertirme en alguien similar a Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez es un músico cubano tremendo, que para mí siempre fue tremendo. Pero con el pasar de los años, y uno va creciendo y va explorando y va creando y va haciendo cosas, te das cuenta que no podés ser otra persona que lo que sos. ¿Entendés? Entonces como que los referentes uno empieza como a descartarlos un poco y a dejar fluir esta esencia de uno mismo, ¿no? Que es lo más difícil a veces, porque culturalmente tenemos la tendencia a copiar, a ver el referente del otro, y eso como que va almacenando en uno un bagaje de cosas que a veces no te permiten conectarte con quién sos en realidad. Si bien a encerrarte en un género también a veces pasa, porque te cerrás en un género. Claro. Y no que, y capaz que tu oído musical es, y sí, a mí me encanta el reggae, yo me encierro en el reggae, pero capaz que lo mío es la música cubana, capaz que o algo que hago yo. Claro, yo creo que definirse en un género. En un género, en la vida, en lo que tiene que ver con un montón de cosas. Definirse es una actitud medio como medio asesina contra uno mismo. Es decir, yo soy así implica yo más de esto no soy. encajonarse. Me encajono en esto, entonces no exploro más allá. Y la vida constantemente te está mostrando que podés explorar y cambiar situaciones y cambiar gustos y cambiar formas. Y eso es inagotable, ¿no? Entonces me parece que la onda de, como decís vos, no encasillarse es un poco la conducta que uno tiene que tener para llegar a ser uno mismo, ¿no? Digo, qué sé yo, escribiré un libro más adelante. Uno te escucha y se nota que sos una persona muy inteligente. Y me imagino que tus letras tienen mucho de eso. No lo sé. Bueno, hoy nos vamos a sacar. Yo, en realidad, las letras. No sé si tendrá que ver con la inteligencia. Habría que definir qué es inteligencia, ¿no? Pero creo que son expresiones y sentimientos que a veces desde alguna inteligencia no son temas inteligentes. ¿Se entiende lo que digo? ¿No? Como que hay varias inteligencias y qué sé yo. Desde lo que tiene que ver con el sentimiento, me parece que intenté ser lo más auténtico posible y lo más claro posible con respecto a mis sentimientos, que es lo más difícil, porque uno tiene un sentimiento y le tenés que dar una forma en una canción o en palabras y tenés que encontrar el sonido justo, la palabra justa para decir, ah, bueno, eso quise decir, ¿no? A mí me gustaría escuchar un tema tuyo. Bueno, no sé, dale. Si Lore tiene un demo. Ah, no, pará. Pasale un demo. Tengo uno yo en la mochila. Dale, mejor, sí. No, es igual. Mejores son todos. Bueno, mientras te voy a preguntar un poco en tu aspecto personal. Sí, eso lo cobro. Ah, bueno, está bien. Después arreglamos. Dale. ¿Sos una persona de salir mucho? De salir de mí mismo o de salir geográficamente. De salir geográficamente los fines de semana. Y mira, últimos días de semana. Me gusta salir, sí, me gusta salir. Salir implica, bueno, hacer todo un movimiento hoy en día, ¿no? Hacer todo un movimiento que implica, si uno quiere salir a divertirse o a disfrutar la noche, tenés que salir con una moneda. ¿Sí? Sí, tenés que salir con una moneda, acompañado. Y eso me gusta hacerlo, por ejemplo. Lo hago, por suerte lo puedo hacer. Y me gusta también salir a la noche a tocar y qué sé yo, llevar mi música a bares, a lugares, a donde sea, ¿no? Y también lo hago. Pero no ha sido una gran tendencia mía la de salir. Yo no he sido una persona de salidora. Yo me encerraba muchas veces en mi casa a componer y a tocar y a tocar y me decían, che, me llamaban por teléfono, no, salimos, no, la verdad, no. Y me quedaba en mi casa. Y he pasado muchos años así, estudiando música, componiendo cosas, ¿no? Armando cosas. Yo creo que el equilibrio es el estado ideal, es decir, el estado ideal es no perder esos espacios que uno tiene en lo personal de componer y de hacer cosas, y tampoco perder la posibilidad de salir, de mostrarse, de disfrutar y demás. Así que es todo un trabajo ese también, ¿eh? Es una buena pregunta el del salir o no salir. That is the question. Y cuando vos salías, o cuando salís, ¿qué preferís, ir a un bar, a charlar con un amigo, o a un boliche? Depende, no es que yo, viste, prefiera. Eso tiene que ver con... Es lo que hablábamos. No encasillarse. Es lo que hablábamos hace un rato. Pero generalmente que... Pero sobre gusto, o sea, ahí estamos hablando más de gusto. A veces hay una tendencia hacia algo que uno dice, bueno, yo sé que hacer esto me gusta y lo vuelvo a hacer, ¿no? Sí, en realidad, me gusta... salir con mi novia, salir con mis hijos. Estoy en esa etapa ahora, por ejemplo. Yo a vos te veo más, para que me justo te tengo que dejar. Ahí te veo, perfecto, dale. Te veo más de ir a bares, más de sentarte, más de la birra, más de la birra con el maní y sentado en un rincón de un bar hablando de filosofías de vida. Sí, eso me gusta, por ejemplo, cuando en verano me voy a la costa a tocar. Esa, la del bar, es bárbara, porque es decir, se generan situaciones filosóficas, como vos decís, de de personajes que aparecen en la vida, que es viste, capaz es, que yo no te conozco y te conocí ese verano, esa quincena, se puede decir, sí, en la costa, digo, sabes que durante el año me pasa esto y esto, y si estaba a mí también, y ahí empieza una charla que tiene, vaya, es infinita, claro, ¿dónde termina? Y eso es lo interesante, eso es muy interesante. Eso... O esas salidas no arregladas, esas salidas no arregladas que te pasan a buscar y te vas y terminás sentado en un bar, o vas para una plaza y te tomás una birra en una plaza, o seguís y son todas improvisadas. Es como la charla, digamos, como una charla en un bar, pero totalmente, saliendo. Sí, sí, sí, yo creo que todo lo que invite a explorar te desafía a que vos seas creativo. A que digas, bueno, estoy en este lugar, en este bar, y a ver, ¿qué haces con tu creatividad? Con el quiero vivir y voy a hacer algo, y hablo de qué hablo, y me intercambio, me vinculo con quien me vinculo, ¿no? Es decir, es muy interesante eso, y si uno tiene las ganas de vivir, si ganas de vivir, ¿no? Es decir, vivir, sentir lo que uno está diciendo, qué sé yo, disfrutando el momento. Carpe diem. Carpe diem, exactamente, ¿no? El maestro Horacio. Esa es una oda de Horacio. ¿Saben quién es Horacio? Horacio. El. A mí me suena. Como un filósofo, claro, escritor de esa época. Y él, en una de sus odas, hace mención a esto, carpe diem, que de ahí se extrae, ¿no? Es decir, vivir el día o disfrutar. Aprovechar como si fuera el último. Exactamente. Que ese concepto fue variando en los periodos. En el medioevo se utilizaba para una cosa, en el romanticismo para otra. Y hoy, en este mundo contemporáneo, me parece que tiene peso aún. Y esto es de Añares. Sí, esa frase es de cuando existió, claro, ¿entendés? Y todavía perdura. Eso nos dice mucho, loco. Y está en relación a esto que estamos diciendo, es decir, poner en juego el día a día, el disfrutar el momento y qué sé yo, y estar con la intención de vivir la vida y disfrutarla, ¿viste? Eso es bárbaro. Definitivamente, sí. Y bueno, vamos a escuchar un temita, no sé, ¿qué tema querés que pasemos? Y a mí me gustaría... Mándalo vos, si querés. No hay canción, un tema que se llama No hay canción. Bueno, vamos a escuchar entonces el tema No hay canción de Sebastián. Y déjame decirte que si llamás por teléfono al 4224-4130, después de la canción te llevas un CD de Seba. Así que si querés llevarte un CD, llamá por teléfono o dejá un mensaje en el Facebook: quiero el CD de Sebastián, y lo tenés. Así que vamos con el temita No hay canción. Así es. Amanecer que se asemeje a tu grandeza. El brillo de tus ojos ilumina la inocencia, tomando de la mano la ternura y la paciencia. Los vientos todos cantan tu nombre y tus ojos bellos encendieron. Solo

Bueno, recién escuchábamos al tema No hay canción de Sebastián Ortega, nuestro invitado. Y acordate que si llamás, puedes llevarte un CD de él. Tres CDs hay. Hay tres CDs para sortear, así que... Así que tres personas que llamen pueden llevarse los CDs. Y tenemos mensajitos respecto a la consigna de hoy que en un rato te vamos a preguntar. Bueno. La consigna es, ¿a qué lugar te gustaría volver o qué momento de tu vida te gustaría revivir? A ver, ¿qué contesta? A ver. Epa. Así, de una. De una tengo no te dejamos que pensar. Tengo que elegir así... Me gustaría, en realidad me gustaría revivir tantos momentos. Yo soy bastante nostalgioso, ¿viste? O nostálgico. Nosotros, no sé si escuchaste lo que contamos al principio del programa, cuando dijiste que veníamos escuchando, que fuimos a nuestra escuela de toda la vida. Ah, que alguien habló de la sala de cuatro o algo por el estilo, ¿no? Sí. La salita del jardín. ¿Y ese momento te pareció un momento...? Y vivimos ahí. Sí, los momentos del jardín. Yo no tengo grandes recuerdos del jardín. Pero tengo recuerdos de la escuela, de levantarme temprano a la mañana, con un estado de inspiración muy, muy agradable. Y toda esa situación, aproximadamente estoy hablando de 6-7 años, ¿no? Son situaciones a las cuales recurro con mi cabeza, ¿no? Voy hacia esos lugares imaginando, recordando y tratando de experimentar la misma sensación. Y está intacta. Si uno trabaja con eso, ¿no? con esa cuestión de trasladarse a esos momentos, la sensación está intacta. Y eso es muy agradable. Así que ese momento matutino es un momento al cual me gustaría regresar así físicamente, ¿no? Así uno va mentalmente pero físicamente, guau, así, decir, ¡ta! Eso sería alucinante, sí. ¿Vos en el colegio te imagino de esos que eran muy traviesos? ¿Me equivoco? Y era travieso, sí. Era un pibe travieso, complicado, sí. Desafiante. Era un pendejo desafiante. Sí, sí. Es más, me han expulsado de una escuela por ser desafiante y demás, así que... ¿Vas a contar por qué o...? No. Por el momento me parece... Párrafo aparte. Lo reservo en mi intimidad y si hay un billete lo cuento. Y tenemos algunos mensajitos en Facebook de nuestros oyentes. Tenemos a Naila que nos dice... Me gustaría volver... al 25 de mayo del año pasado, que fue la mejor salida que tuvo con sus amigas. ¿Qué habrán hecho? Eso es lo que... El 25 de mayo es una fecha muy, muy representativa, ¿eh? Da para hacer un montón de cosas el 25 de mayo. ¿Qué habrán hecho? No, bueno, me quedó la... Después le voy a preguntar a ver si dice... A ver si se anima, si nos está escuchando. El 25 de mayo tiene que ver con una fecha patria, ¿o no? También. Sí, sí. Así que ver, si se anima, me parece que las chicas hicieron patria ese día. Me parece. Qué grande, las vamos patrias, a decirle, las argentinas. Vamos a proponerle a Naila que si se anima a que llame por teléfono y diga qué es lo que hicieron. Ahí ya comentó y se rió, puso que no quiere llamar. Igual me intriga qué habrá hecho, ¿eh? Después tenemos un mensajito de Facu que dice: apa. Qué consigna, Me encantaría volver a mi viaje de egresado del año pasado y romperla más todavía. Y estar de vuelta con mis amigos de esos días. Que fue una locura, dice. Saludos a Seba. Gracias. ¿Cómo es el nombre? Facún García. Facún. Facún. Sí, Facundo. Sí, bueno, Facundo. Yo te leí el feo, claro, Facundo García. Bueno, che, gracias, Facu. No sé si lo conoces o... No, conozco algún Facundo, pero García no, ¿eh? Y conozco García, pero no Facundo. Bueno, le mandamos un saludo. Gracias, che. Después tenemos un mensajito de Belén que dice: me gustaría volver un tiempo atrás para no mandarme un par de mocos. Pero bueno, por algo lo habrá hecho, dice. Y se habrá mandado unos mocos bastante fuleros, ¿no? Nos manda a veces, nos escucha siempre, Belén, le mandamos un abrazo. Bueno, ojalá que haya tomado algún anti... antimoco, ¿no? Claro, no volver a hacerlo. Claro. Un buscapina, ¿no? Claro, algo de eso, ¿no? Un bispapurú, que te saque los mocos de una. que no haya más mocos. ¿Cómo se dice? Amoxilina, la amoxilina, amoxilina 500, no tiene más mocos. Ya está. Bueno, pero lo hubiera tomado antes. Bueno, pero para ya lo sabes. Para los próximos. Para el próximo moco, ya sabes. Claro, exactamente. Bueno, seguimos con la entrevista. Y vamos a hablar un tema que estábamos hablando fuera del aire. Vamos a hablar un poco de mujeres. Mujeres. ¿Qué tema las mujeres? No sé ahora si estás casado, de novio. Estoy de novio en este momento. Bueno, sí. Entonces hacé de cuenta que no estás, o pensá en el pasado, cuando no lo estabas. Bueno. Durante tu vida. Sí. ¿Fuiste así un tipo encarador, ganador? Que... Sí, fui muy encarador. Fui más encarador que ganador. Ah, sí. ¿Se entiende? Sí, he encarado más veces de las que he ganado. Igual eso me parece que todos. Porque... Bueno. Sí. No sé si todos. Hay algunos que me parece que no son encaradores. Y ganan, sí, es verdad. Y ganan, capaz. Pero no sé si saben disfrutar lo que ganan. Ajá. Porque las mujeres se les van rápido. Sí, pues. Conozco casos. No vas a dar nombres porque te... Pero yo he sido encarador. Sí, como sí. Que quisiste decir, ¿no? Me pongo a pensar un poquito que... Como que el que la encara, la rima, la valora más. El que la encara sabe lo que quiere. Y la valora más cuando la consigue. Cuando sabes qué es lo que querés, es por encarás y vas, sabes lo que querés, el objetivo, ya lo tenés claro. Lo disfrutás... De otra forma. De otra forma, y haces disfrutar de otra forma. El que no tiene el objetivo claro, el que no encara porque no le interesa y no... No es el deseo del tipo, pero sí esa acción repercute quizás en una ganancia de mujeres. Pero el tipo no las disfruta en el fondo, ni sabe hacer disfrutar, porque no tiene el objetivo del deseo. El deseo te lleva a querer. Querer. El deseo. Si no tenés deseo... Claro, hambre de gloria, papá. Sentir la camiseta. El disfrutar. Carpe diem. ¿Y siempre fuiste así un improvisador o tenías alguna... No, siempre he sido un zarpado improvisador, sí. En determinado momento traté de ordenarme un poquitito y dije, bueno, tengo que tener algunos elementos con los cuales pueda contar, porque a veces la inspiración no aparece. ¿Y qué haces? Entonces tenés que... el automático, ponés el automático y tirás el repertorio, que ya lo tenés armado, ¿entendés? Y sabés que va como piña, si lo interpretás bien, va como piña. Y cómo es, me olvidé que te iba a preguntar, se me hizo una nube. Cuando encarás mujeres, sí. ¿Alguna vez encaraste así una que era un 10 y te la ganaste? ¿O siempre traje? Sí, no. He encarado. Además, digo, uno encara según a quién vaya a encarar. Es decir, no se encara a todas las mujeres de la misma forma, ¿no? Depende de la mujer. Depende de la mujer, depende de lo que te provoque a vos, depende esto del deseo, si el deseo es muy fuerte, si tenés que seguidor. Yo soy seguidor como perro de sulky. ¿Entendés? Te toco. Es así. Y sí, he encarado minas así paulatinamente de 10 y las he ganado. Siempre he ganado minas de 10 cuando he encarado. ¿Qué sé yo? Hasta 6 me tiro, ¿viste? Hasta 6 puntaje de 6 me tiro. ¿Y tenés así alguna preferencia por rubias o una debilidad por rubias, por morochas, por...? Y pero eso tiene que ver con etapas. Sí, en un momento tenía así como una debilidad por las rubias, luego me pasó hacia las morochas, y hoy en día me gustan las tetonas. Sí. Acá es un aplauso. Es una mesa semi-redonda, pero somos todos hombres. Por eso es semi-redonda, sí. Parece una teta. Claro. Lo dice un hombre esta mesa. Claro. Y bueno, lo que más te gusta de las mujeres ya lo dejaste en claro. Creo que es eso. O vas a hablar más espiritualmente, vas a profundizar. Sí, espiritualmente la compañía y la flexibilidad y la comprensión que la mujer puede llegar a tener con tu viaje también es es fundamental. ¿Y lo que más te molesta de las mujeres? ¿Qué es? La estafa. ¿En qué sentido? La traición. Ah, ahí está. Sí, sí, sí. Eso me pone loquísimo. Sí, yo también. Los que te traicionan y las que te traicionan. La mujer que te traiciona, la mujer que le entregas tu corazón y te traiciona. ¡Ah! Es como hay que bancársela, loco. Hay que ser hombre. Hay que ser hombre para eso. Sí, sí, sí, sí. Es verdad. Decime un motivo así por el que te gustaría ser mujer. Y uno o varios, que hay un montón, por los que no te gustaría ser mujer. Me gustaría ser mujer para tocarme las tetas todo el día. también por la voz que tienen las mujeres, tienen un registro de voz. Timbre de voz muy... Claro, están en contralto, mezzo-soprano y soprano. No sé la diferencia, yo no, mucho no sé. Bueno, es una voz como más grave, que es la contralto, mezzo-soprano, que es medio, y soprano más agudo. Y tienen un registro alucinante. Hay sopranos, hay minas que tienen un agudo, pero... ¿Pueden bajar de agudo a grave? Y... No. El timbre, llegan agudos, ¿no? Es decir, timbres como... Por ejemplo... Muy excitantes, ¿entendés? Es decir, son sonidos excitantes. ¡Sí! Pero bien agudo, bien arriba, ¿entendés? Hay minas en música clásica, ¿no? Y las cantantes líricas, que les ponen copas de cristal y la mina da el famoso do de pecho, que se le dice el do de pecho, sí. Y el cristal se quiebra, es decir, por la resonancia aguda del timbre, ¿no? Es decir, así que algo lleva, ¿no? Es decir, el agudo, el soprano transmite una energía tremenda, así que eso me gustaría. Por ejemplo, los castratis. No sé si oyeron hablar de los castratis. No. Los castratis en la época del romanticismo, estamos hablando 1700 más o menos, a los adolescentes, viste que nosotros los hombres adolescentes hacemos el cambio de voz en la adolescencia. Se nos empieza a poner más grave la voz. Los castraban. Entonces los tipos tenían el alcance de la voz de una mujer, de un soprano. Son los famosos castratis. El más famoso, que hay una película que se llama Farinelli. Ahí demuestran toda la cuestión, ¿no? De la castración y qué sé yo, y cómo cantaban los tipos. Así que no me gustaría que me castren ni a gancho, pero si pudiera materializarme en una mujer, me gustaría disfrutar de ese manejo de cosas, ¿no? ¿Y por qué no te gustaría ser mujer, o por qué te gusta ser hombre? Y no me gustaría ser mujer porque la mujer está como preparada para la colonización, para la gestación con su cuerpo, ¿no? Todo este proceso de gestar un bebé y demás, y qué sé yo, esto es un tema que en realidad no me coparía tener, es decir, experimentar. Quizás más adelante sí, como imagen, ¿no? Como imaginación, pero no. Y la otra pregunta, teléfono. Tenemos un llamadito. ¿Hola? Buenas. Hola, sí, ¿quién habla? Chapu. Hola, Chapu. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Y vos? Todo bien, ¿ustedes? Bien, acá con Sebastián, acá en la entrevista. Y nada, tenemos la consigna del día, así que te escuchamos un poquito. ¿Un poquito? Bueno, saludos primero para todos ahí. Gracias. Que anden bien. Y bueno, nada, la consigna del día tengo... No sé, mira, quisiera volver un par de años atrás. Sí. Onda, 2009 más o menos. Un par de años justo. Sí. Casi, porque el 3 de mayo del 2009 es una fecha justa que querés volver. Justa, sí. Es un momento. Estadio de River. ¿Sí? Nada, Estadio de River en recital de Oasis, escuchando Don't Look Back in Anger, la mejor versión que hizo Noel hasta ahora, para mí. Y ese día, no sé, la pasé a re joya y quiero volver a repetirlo otra vez. ¿Querés revivir ese momento de música que, sí, que se ve que quedó marcado en vos? Sí, no, hasta ahora no tengo nada más que diga, qué groso esto. ¿Lo pones como ejemplo? Sí. ¿Como parámetro para decir si algo estuvo bueno o malo? Claro, fue eso. Igual, para mí no va a pasar más nada más groso que eso. No te encasillé. Estamos hablando de música, ¿eh? Sí, musicalmente. Y yo que te tengo el teléfono, no quiero dejar de preguntarte sobre lo que estábamos hablando recién. Sí. Estamos opinando un poco de las mujeres, el tema del encaro, no sé, ¿qué tenés para decir vos? Oh. Que sos un chico muy tímido. Poquito, no. No, yo no soy mucho encarado a las minas. No, ahora, para joda. No puedo encarar mucho porque, viste, estoy medio casadito. Ah, por ahí viene la mano. Pero pongámosle que no. Pongámosle, dale. Pongámosle que no. Y no, era bastante de encarar. O sea, iba más a lo seguro siempre. Siempre iba a lo seguro. No era de encarar por encarar, no. ¿Qué, del pesaje mayor al menor? ¿O...? No, depende. ¿Viste cómo es? Tipo, 4 de la mañana y decís, bueno, ya está. El horario te define ya la está. Calidad. Sí. Claro, es verdad eso. Llegás tipo 2 y decís, listo. Uy, mirá eso. 10. Vamos a ver qué onda. 3-4 veces. Bueno. Un conformista el tipo, ¿eh? 3-4 veces, no. Un encarador también. Un encarador. 3-4 veces, no, pues ya te zarpás, ¿viste? 3-4 veces, no, te dicen que no, listo, quedás como el nabo, decís, listo, no ganas más. Hasta que viene la gordita divina, claro, que te salva la noche. Te dice que sí. 5:30, ya te estás por tomar el remis a tu casa y vamos a ver qué onda. Y bueno, y esa... Mi onda estaba la zanja. Y ahí, seguro que algo conseguís. ¿Estuviste escuchando acá a Seba la canción? Sí, estoy escuchando. Ey, quiero el CD, ¿eh? Bueno, ¿sí? Lo tenés entonces. Listo. Bueno, Chapu, gracias por haber llamado. Gracias por siempre hacernos el aguante también. No, de nada. Y bueno, esperemos que sigas bien. Y que algún día te esperamos abierto acá en la radio. Bueno, dale, algún día voy a volver. Tráete a Cime. Te mandé en cana. Tráete a Cime. Que me prometió que venía y nunca vino. Bueno, la estoy mandando en cana al aire. ¿Está bien? Dale. Está perfecto. Dale, nos vemos. Un abrazo y suerte. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, me parece que es momento de escuchar otro temita de Sebastián. No sé si querés que pase. Sí, mira, justo que estamos hablando de mujeres, hay un tema que se llama Sos una mujer. Quiero escucharlo ya ese y tema. Y es un tema que compuse hace mucho tiempo y bueno, está bueno. Bueno, vamos a vamos a las rotativas. Sí. Y después, es el track 11. Y después, pegadito, viene Sos una mujer de Sebastián Ortega. Estás en la noche de RK 91.5. Víctor Hugo, Peluquería Unisex. Ahora en nuevas instalaciones. Te esperamos en Jujuy 221, entre Vicente López y Bernardo de Irigoyen. Consultas, reservas al 4252-4316 o bien celular 15-5619-9393. Horario de atención, martes a sábados de 10 a 20 horas. Víctor Hugo, Peluquería Unisex. Nosotros transmitimos a todo el mundo a través de internet. Gracias a neonetdigital.com.ar. Soluciones de internet, web hosting a precios muy accesibles. Visítanos www.neonetdigital.com.ar o al 0342-154-387-406. Atención, usuarios Essen. Si tienen puntos o diamantes de ollas Essen, este es el momento de canjearlos porque pronto salen de circulación. Llámenos al 4216-9845 o pueden acceder por Facebook a Nelly de Fanáticas Essen. No pierdan tiempo, comuníquense ya al 4216-9845 o entrando por Facebook a Nelly de Fanáticas Essen. Ahora los jueves, desde las 19 horas, hay un espacio dedicado íntegramente a la difusión de bandas under de rock, reggae y más. Carpe Diem. Para escuchar covers, entrevistas, invitados, info de fechas. Carpe Diem. Con participación de la audiencia. Consignas y sorteos. Jueves, 19 horas, solo por la RK 91.5.

ayudando a remover la fe. Tus ojos como luces alumbran la verdad. Me estoy sintiendo pleno, no te vayas a alejar, pero ábreme tu puerta que quiero entrar. Tienes mucha sed y espero que mi agua pueda complacer. Tu cuerpo es una llama difícil de apagar. Con mi caudal de agua seguro alcanzará. Pero ábreme tu puerta que quiero entrar. Ya no sabes bien dónde estás parada y empiezas a correr buscando más respuestas de las que yo puedo tener. Y esa es tu grandeza que me está atrapando al fin. Espero que me entiendas y no me hagas sufrir. Ya no sabes bien dónde estás parada y empiezas a correr buscando más respuestas de las que yo puedo tener. Y esa es tu grandeza que me está atrapando al fin. Espero que me entiendas y no me hagas sufrir. Seguimos en la segunda parte de Carpe Diem y recién oíamos el tema Sos una mujer de Sebastián Ortega, nuestro invitado, que está acá respondiendo a la entrevista. Y en un ratito vas a tocar en vivo, me dijiste, me prometiste. En un ratito no te dije, pero sí. Vamos con un temita en vivo y bueno. A ver si hay algo para tomar también, un cafecito, ¿puede ser? Dale, ahora... El encargado te trae. El barman. El barman, claro, barman. Agiliza, vamos. Ahora vamos a ver qué es lo que opinás acerca de las generaciones de ahora, de las generaciones más viejas. ¿Qué opino en relación a qué? Por ejemplo, de los chicos, de la nueva generación. Sí. ¿Qué te molesta? Los chicos de la... Hay muchas cosas. Es una pregunta que me hace sentir un viejo choto. En realidad no es que haya algo que me molesta. Me parece que el mundo se está desarrollando con naturalidad, me parece. Y me parece que, qué sé yo, que la gente y los jóvenes y la nueva generación... vienen con mucho deseo de expresarse, de mostrar lo que uno digamos va incorporando ante la vida, ¿no? Me parece que no tengo cosas malas para decir de la nueva generación. Me parece que todo lo nuevo está bárbaro. Porque está por venir, porque hay otras formas, se pueden descubrir otras formas, y eso está bárbaro. Me parece que lo nuevo es lo fundamental para encontrarle esa comodidad que todos buscamos a la vida. Y en cuanto a la vieja generación... Y a la vieja generación me parece que ¿tenés algún reproche? Podría tener algún reproche, sí, cómo no. Me parece que la vieja generación ha acatado órdenes culturales que tienen que ver con una época, contextualicemos, ¿no? Es decir, estamos hablando de una época que no es la de hoy y que había otras situaciones para todos y cada uno la piloteó como pudo y nada. Pero me parece que muchas personas de la generación pasada han marcado un camino que no digo que no sea válido, porque todo el camino que marcó el que pasó es bueno para el que lo va a retomar. Es decir, así se articulan las cosas. Pero me parece que, no sé si tiene que ver con la generación, sino que tiene que ver con la época donde hubo mucha censura. Y esa censura se sigue filtrando hoy en día, ¿no? Es decir, y que tiene que ver con las generaciones pasadas. Porque los que tienen el mando y el poder de censurar son más de la generación pasada que de esta. Es decir, hay personas que tienen un rol determinado, sea político, sea institucional, o sea cual fuera el estatus que tenga, y tienen como cierto poder en relación a la censura, que yo creo que hay una censura hacia el arte importante, y más en relación a lo anders, ¿no? Es decir, los tipos famosos que tienen mucha repercusión, la verdad, bueno, viven de una libertad artística que no es la misma que los que estamos en el anders, ¿no? Yo me considero un tipo que está en el under, y hay muchos lugares donde está censurada la posibilidad de tocar, en bares, no hay autorizaciones y esas cosas, ¿viste? La municipalidad no autoriza a que vaya alguien a expresarse y a hacer un espectáculo, un show cultural. Es decir, ¿cómo no hay autorización para la expresión cultural? ¿Qué está pasando? Tiene que ver con las generaciones pasadas eso, no con estas, me parece, ¿no? Si te animás a tocar un tema en vivo para que te escuchemos. Bueno, no sé qué voy a tocar, pero me puedo animar. Sí, mientras te preparás, te contamos que en abril va a haber unos cuantos shows de rock. El Chavito se va a encargar de contarnos. Bueno, se va a estar presentando el 7, 9, 10, 13 y 14 Joaquín Sabina en el Luna Park. El 8, Carajo va a tocar en el Ópera de la Plata. Iron Man en Vélez Arfield. Iron Man. El 8, sí señor. El 9, La Renga en el Polideportivo Carlos Paz de Córdoba. El 12, Motorhead en Argentina, en el Luna Park. El 15, 16 y 17, No Te Va a Gustar en el Luna Park. El 28, Iván Noble en el Boris Club. Me olvidaba, el 16, Divididos en el Orfeo de Córdoba. Y el 20, en el ND Ateneo. Y el 30, Fito Páez en Jeva. Una agenda. Y Cielo Raso el viernes 8 en Group. No, en el estadio único Islas Malvinas. ¿No es estadio único Islas Malvinas, se llama? No, el estadio único es el de La Plata. ¿Y cómo es? Estadio Islas Malvinas. Estadio Islas Malvinas, pero para mí es único. Mañana. Y en cuanto al Rey de Rama, vos tenías. Sí, sí. Va a estar tocando nada más ni nada menos que la artista jamaiquina de Tana. Que va a estar presentándose acá en Quilmes el domingo 10 de abril a partir de las 19 horas. Va a estar presentándose con un par de bandas también de acá de Quilmes, que va a estar tocando Mamba Santa, también va a estar tocando Señor Tenga, Conexión Roots y bueno, un par de bandas más que no recuerdo, pero bueno, después vamos a estar escuchando un temita de Tana para que la vayan conociendo. Que canta nada más ni nada menos que con el italiano Alborossi. Y hay otra fecha grosa también, el 27 y el 28. ¿Qué fecha? Dread Marai en el Luna. Sí, señor. Dread Marai en el Luna Park. Se va a conquistar el Luna. Y bueno, Sebastián afinando la guitarra. Cuando quieras, Seba, ¿eh? Bueno, contanos un poquito qué vas a tocar. Voy a hacer un temita. Estoy grabando un nuevo disco, así que viste que los discos nuevos se van mostrando así de a poco. Y tiene que ver con la libertad, viste, yo tengo así como ese mambo con la libertad, de la búsqueda de la libertad. Dice más o menos así, a ver si me lo acuerdo. Tanta libertad me saca la memoria. Siempre llega el tiempo de la libertad. Nunca será poco el vuelto que me das. Y es una más, una vuelta más, todo lo que queda por andar. Siempre llega el tiempo de la novedad. Siempre estará lejos si no vas a cabalgar. Y es una más, una vuelta más, todo lo que queda por andar. Salir a saborear todo lo que digas y hasta el vuelto que me das. Voy a llegar, tu cuerpo no más. Voy a desnudarte una vez más. Voy a llegar más, voy a desnudarte una vez más, voy a desnudarte una vez más, voy a desnudarte, voy a desnudarte una vez más. Muy, pero muy buen tema, Seba, ¿eh? La bueno, verdad, gracias, che. Me re gustó. Sí, bueno, muchísimas gracias. Contanos un poco fechas que tengas planeadas. Este fin de semana, mañana, viernes, voy a estar tocando en Bursaco, en un lugar que se llama La Agustina. Esto queda en Hipólito Yrigoyen al 14.395, a partir de las 10 de la noche. ¿En dónde? ¿Quilmes, Lanús? Es Bursaco, Bursaco, sí. Es cena show, así que la gente va y cena tranquilamente y estoy ahí yo brindándoles un poco de music y onda para que la comida caiga bien. Un último mensaje que le quieras dejar a tus fans, seguidores. Epa. Un espacio para que te síganme, no. No los voy a defraudar, los voy a defraudar. En realidad, nada, el mensaje es que cada uno intente hacer lo que tiene ganas de hacer sin ningún tapujo y sin ninguna condición que censure un poco esta cuestión de hacer lo que uno tiene ganas de hacer. Luchar por eso. Y lograrlo. y vivir de lo que a uno le gusta. Y para eso, bueno, hay que tener deseo y perseverancia y todo esto de encarar. Y, eso. Y no encerrarse. Y no encerrarse. Una pregunta que le hacemos a todos, que a esta altura me parece redundante porque por lo que te escuché, pero se la hacemos a todos, así que te la hacemos. Dale. ¿Crees en el Carpe Diem? Sí, totalmente. Sí. Es protocolo igual, es. Tenemos que hacerla, es la pregunta que va sí o sí. Sí, me parece que vivir el día a día y poniendo. Hoy venía pensando sobre eso, porque como casualmente venía para acá, me parece como que uno tiene que poner toda la energía y toda la fe y toda la onda en el día a día, en el momento, ¿no? Y si uno logra conectarse con esa cuestión intensa de ese momento, los sueños aparecen. Lo que uno desea aparece. Yo creo que es la mejor forma de ir escalando hacia los sueños. Totalmente el día a día. De acuerdo. Sí. Esta cuestión de conectarse con el momento, ¿no? Y vivirlo como si fuese el último. Que de hecho es el último, no se vuelve a repetir nunca este más, por más de que coincidamos de nuevo en el mismo horario, intentemos decir las mismas cosas, no se va a cumplir el mismo momento. Entonces, me parece eso, alucinante. Ah, y otra cosa, me olvidaba del sorteo que hacemos con los invitados. Si tuvieses un lugar para elegir de vacaciones, o sea, sí, el que quieras, ¿a dónde irías? Me iría a África. Si decías Disney, te ganabas el viaje a Disney. Qué bárbaro. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Qué bárbaro. ¿Qué va a hacer? Todas las bandas están ahí cerquita. Igual yo también me iría a África con Seba, ¿eh? Sí, yo me iría a África y después me iría a Disney. Ah, pero ya está. O si me pudiera ir primero a Disney, me voy a Disney, lo arreglamos. A ver, cortá y compaginamos de nuevo y digo Disney. El escribano. ¿Se puede hacer escribano? ¿No? Hace con la cabeza. No, con la cara dice que no. Bueno. Una canción. Bueno, pero. ¿Con una canción lo podemos transformar eso? No, tampoco. Qué cerrada que es la escribana. Bueno. Listo. Bueno, nos despedimos con un tema tuyo. Si querés del disco, si querés en vivo. Dale. Sí. Me gustaría. El primer tema que se llama Morina. Bueno, muchas gracias, Seba, por haber venido, por la buena onda, por mostrarnos lo que haces y por transmitirnos tu filosofía. Que nos llegó. Y porque nos volvamos a ver en algún momento. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, che, muchas gracias, Bueno, lo despedimos a Sebastián Ortega con el tema Amorina. En un gran sabor. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores, 428 Wilde. Para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores, 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Vení a Geek, pleno corazón de la noche quilmenia. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15-6512-2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. When a man love a woman and a woman love a man, a judge a blessing. When I love you and you love me, a judge a blessing. Cause when a boy love a girl and a girl love a boy, a judge a blessing. Just bless me with your smile, I love your simplicity. I'm dreaming of tomorrow for me and you. I'll make you my reality, girl. I will be the woman to satisfy your need. You can count on me, though thick and thin, supporting you do everything. Cause when a man love a woman and a woman love a man, a judge a blessing. Your mind, but I am an angle, not always a shine. Trust my heart, I'm for sure you'll be mine. Look up to the sky, that a sign. Oh, well, but that is just a waste of time. Them so can break down love divine. I am yours and you are mine, forever till the end of time. Cause when a man love a woman and a woman love a man, a judge a blessing. Just let your spirit free, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And loving you is like making love for the very first time. My heart's racing, my blood is pumping, and I just can't get enough. Cause when a man love a woman and a woman Bueno, acabas de escuchar Blessing de Etana, que la cantaba con Al Royce. Y Etana justamente se va a estar presentando en nuestra amada ciudad de Quilmes el 10 de abril a partir de las 19 horas en el Club Tucumán. Va a estar presentándose con Connection Roots, con Señor Tenga, con Mamba Santa y hay una banda más que... Bueno, no me acuerdo la otra banda que va a estar tocando. Me la acaban de decir, pero se me pasó. Si me la dicen de vuelta al final del programa, la voy a aclarar. Le damos la bienvenida a Cristian Siri, que llegó tarde como de costumbre. No, pará, llegué bien, pero tuve un pedido de un amigo y tuve que llegar un poquito más tarde. Me lo estaba olvidando. Igual ya más que nada despedida más que bienvenida, pero bueno, gracias igual. Bienvenida. Siempre te estamos. Es como decía acá el amigo, es mejor llegar un poquito tarde, pero llegar, ¿no? Y ya que acabas de llegar, ¿a qué lugar te gustaría volver? ¿O qué momento de tu vida te gustaría revivir? Así. Y me gustaría volver a Ushuaia. Sí, estuve viviendo 4 meses y fue feo volverse y dejar un montón de amigos que no sé cuándo los voy a volver a ver. Me gustaría volver a Ushuaia. Y mandarle saludos. Y le mando, sí, bueno, no llega hasta allá, ¿no? Por internet llega a todo el mundo, ¿no? Por internet llega a todo el mundo. Sí, le mando un saludo al loco Jere. Jeremías. Y se ríe otra. Que se escucha la risa, boludo. Qué risa. Y después me gustaría volver a la infancia. Los 10 años, 8 años, cuando jugás con los juguetes, no te importa nada. Que te despertás a las 7 de la mañana, dormido, vas a la escuela, a las 9 ya estás pila, llegás al mediodía a tu casa, comés, mirás el Chavo Dragon Ball. Era fija, el Chavo Dragon Ball todo pegado. A la tarde jugabas con los juguetes, comías, te veías con un amigo que lo traía el padre a tu casa o te llevaban tus viejos a la casa de un amigo. No te preocupabas por nada. Es verdad. Te volvías, comías, te dormías para el otro día de la escuela. Mirabas niveles. Mirar lo lindo que se siente el último día de clases y el primer día, que también es lindo. Porque la gente putea el primer día de reencuentro, que ves a todos de vuelta. Sí, es verdad, es lindo eso. Y eso es impagable y después los años te lo quitan. Que agarran y dicen, no, mirá, este se peló, mirá lo que es eso, este, y empiezan a caer todo. Está más orejudo, sí. Este está más gordo. Se barriera todo. Sí, muy, muy lindo. A mí nunca me decían, che, qué cambiado que estás, porque yo siempre fui igual. Hago un paréntesis, Smoking Flamingo es la banda que va a estar tocando también en el Club Tucumán. Siga. Ya tiré lo de... Tenemos mensajes en Facebook, ya los últimos mensajes que participan por, sí, sí, por los premios. Tenemos a Flavio que dice... Que bueno, que el momento que le gustaría volver es cuando me juntaba con mis compañeros en la esquina de la escuela a tomar naranjú congelado en 1986. Dice. Existía el naranjú todavía. Después, a ver si tenemos un mensajito más de Tami que dice: me gustaría volver a cumplir los 15 años. Dice que ese año fue inolvidable y sin dudas el mejor de todos. Y para la chica el 18 es... el 18, los 15 años. Es la fiestita. Y ahora pregunto yo, ¿cuál fue el mejor año? Para los tres pregunto, ¿cuál fue el mejor año de su vida? Empezando por acá, que lo tengo más cerca. El Chavo. Me tenés que dejar pensar, no. Bueno, empiezo por la otra punta, que lo tengo a rama. El mejor año de mi vida, sin duda. Y cuando cumplí 18 y pude empezar a... se me abrieron más las puertas a hacer más lo que yo quiera, ponele. Porque capaz que en tu casa sos medio chico y capaz que mucho te rompen las bolas de acá donde vas, acá pues ya tenés 18 años, ya sos mayor de edad, porque ya hace poco fue mi cumpleaños, ya tengo 21, puedo hacerlo preso, para allá, y ya desde los 18 voy preso, pero la verdad el año fue apenas cumplido 18 que pues se me abrieron un montón de puertas para conocer un montón de lugares, sin duda ese año, para mí. ¿La etapa que maduras? No, terminar la escuela y tener que madurar. Y pero para hay gente que dicen que la maduración dura hasta los 25, por ahí. El hombre tarda en madurar. No sé, ¿y Diego? Los 20, sin duda. Los 20 porque es un equilibrio entre la adolescencia y la juventud. Capaz cuando tenga 25 años piense que no, que son los 22 o los 23, pero para mí los 20 fueron los mejores años. ¿Y vos, Chavito? Qué sé yo. Compartís lo que digo yo, que el 18 es como un... Creo que todos los años son diferentes y de cada año vas rescatando algo en la vida. Le preguntamos a alguien anónimo cuál fue el mejor año. Sí, a ver, el anónimo que dice. Bueno, El mejor año, el 2011, en realidad, y el mejor momento va a ser el viernes 15 a las 22:30 horas en Acuarela, Cervantes y Olavarría. El mejor momento para ir a escuchar a Sebastián Ortega. Listo, muy bien, también de paso metí la propaganda. Chao, nos vemos. Saludos a Seba, cuando lo veas. Ok. ¿Vos, Siri? Igual me refería a año de edad, pero bueno, le vino bien porque metió el pie de... Y puede que los 14, cuando iba a la escuelita de fútbol, que todavía no entendía mucho la vida, los 15 también puede ser. Ya después más grande empecé a entender un par de cosas y... Puede que disfrutes muchas cosas. Puede disfrutar muchas que cosas. No, no era para el fútbol. Y nada, después ya me di cuenta que no era lo mío y ahí fue horrible, ¿entendés? Cuando claro, ya empiezo a entender un par de cosas... Pero es como que después cumplí 18, ya te empiezan a importar otras cosas, te preocupás por otras y por más que tengas un buen año, sabes que después te puedes jugar una mala pasada. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Iron Maiden. Que valga la redundancia, yo quiero dedicárselo a dos personas. Primero, al novio de mi hermana, a Fernando, que es fanático de la banda y se va a estar presentando ahora mañana, ¿no? Mañana 8 en el estadio Vélez. En el estadio Vélez Arfield. Y al señor Daniel Delgado, que es el director de la radio, que hoy está cumpliendo sus segundos 20, está así 40 años, así que para que la pase bien. Bueno, entonces el tema Run to the Hills de Iron Maiden, dedicado para ellos. Children are Recién escuchamos Run to the Hills de Iron Maiden y tenemos dos mensajitos más en sí, Facebook. Sí, tenemos acá a Guido que nos dice éxitos, que nos da saludos. Nos da su apoyo, es el bajista de Operación Jamaica. Los chicos que estuvieron viendo acá, Carlitos. Ah, también más abajo nos firmó ayer Urbano, nos mandó un saludo. Y también tenemos un mensajito de, lo tenía por acá, lo partí, de Jesús Jorge Facundo Guardia. Lo mandé, creo que es el cantante de La Covacha, si mal no tengo registrado. Dice que le gustaría volver a algún momento donde haya tenido un buen fernet. Está perfecto, lo para mí. Vivir el fin de semana. Sí, o sea, o hace horas, o minutos, o segundos. O en este digo, momento. No hace falta volver para atrás, sino. Claro, ya. Pero por eso se está bueno, eso es realista. Es muy realista, ¿verdad? Lo vemos en el futuro. Bueno, tenés que decirme un número. No, ahora lo hacemos el sorteo. Ahora lo hacemos. Vamos a escuchar a la banda de esta, Maple, a pedido de Cristian. Bueno, presenta la voz entonces, Cristian. ¿Qué tema? ¿Tema aire? Bueno, vamos a escuchar el tema aire de Maple Azul. Vamos. Aunque ya no pueda contarlo, nada cambiará la historia. Tal vez esa es la historia. Tenemos sabias runas, oraisteis bien. Ese viaje peor que mal. Paso a paso ansias hasta el dragón. Con el hacha roja de bandera. Lo que estaba comenzando nadie supo predecir. Pero ya no fui el mismo vago a través del aire. Fuente del dolor. Bueno, estábamos escuchando la banda Maple Azul a pedido de Cristian, el tema Aire. Temazo, sí, buena banda, la verdad me llamó la atención el estilo de música que hacen, está bueno. Bueno, mientras tanto, mientras escuchábamos a Maple Azul, hicimos el sorteo de los premios que tenemos habitualmente. ¿Cuáles son, Diego? Tenemos tres consumiciones, una consumición del Bar Geek en Garibaldi 287, Quilmes Centro. Una cena para dos personas en Pizza Libre Las Flores, Las Flores 428 Wilde. Y teníamos CDs de Sebastián Ortega, nuestro invitado de hoy. Bueno, el disco Un Corazón Libre. Lo único que digo es que el que se gane las consumiciones de Geek vayan a retirarlas, porque si no, acá el señor Diego Prats o Ramiro Grimaud se encargan de aniquilarlas, digo, porque pasa siempre lo mismo. Dicen, che, no vino el chico, la chica, che, dámelo a mí, me dicen. Y para tirarla. Y sí, no hay que tirar, no hay que estar. Se echan a perder. Imagínate, dejas un fernet un mes, claro. En vaso se echa a perder. Sí, pero vos no esperás ni al mes. Bueno, pues. Está bien, no te quieres arriesgar. No me quiero arriesgar, perfecto. Bueno, un CD de Sebastián Ortega es para el Chapu, que llamó y dijo, quiere el CD, listo, ahí está. Después, el segundo CD es para Tami. La consumición de Ixas ganó Jesús. Y la cena para dos personas en Pizza Libre Las Flores se las ganó Belén. Bueno, vamos a escuchar un poquito de Los Piojos, vamos con el tema Ruleta. Bueno, nos vamos despidiendo. Programa número 23 que pasó de Carpe Diem. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que lo hayan pasado bien. Que hayan disfrutado de nuestro invitado. Y bueno, Cristian, hasta el jueves que viene. Me estás invitando, qué bueno. Hasta el jueves que viene, Diego. Chavito, chao. Un placer. Rama. Chavito, un abrazo, Rama, Cristian, nos vemos. Les debemos la frase Carpe Diem, pero... Tengo una cortita ahí al pie. Dale, dale. La amistad. Dale. Dice, la amistad no se agradece, se corresponde. Linda frase. Linda frase para mí. Bueno, Rama, hasta la semana que viene. Bueno, vamos cerrando Carpe Diem. Nos vemos el jueves que viene, gente. Nos vamos con un tema de los Beatles, el tema Within You, Without You.